Estás escuchando Curiosidades de la Historia, de Historia National Geographic. Hoy hablaremos de la vida diaria a bordo de un galeón español. Entre los siglos XVI y XVIII, los galeones españoles de la carrera de Indias trazaron la más larga ruta de navegación de todos los tiempos, enlazando España con América y Filipinas. Miles de personas fueron a bordo de esos navíos. Marineros que hacían de la mar su medio de vida, hombres y mujeres en busca de nuevas oportunidades en las colonias que les sacaran de la miseria, y religiosos que ansiaban pisar tierras habitadas por paganos para cristianizarlos. Cada año partían desde Sevilla a América dos flotas, integradas cada una de ellas por hasta 90 navíos. Los galeones de guerra servían de protección de los navíos mercantes, a menudo carracas, cuya lentitud hacía que el viaje se prolongara durante 2 meses y medio, cuando un barco ligero podía hacerlo en tan solo 3 semanas. El galeón español era una embarcación con un porte de unas 500 a 1.200 toneladas y entre 40 y 60 metros de eslora. Las bodegas solían ir repletas de mercancías y alimentos almacenados en pipas, barriles, botijas, fardos y cajones. El rápido deterioro de algunos de los géneros depositados en este espacio oscuro y mal ventilado, incluidos los víveres, hacía que la bodega no pudiera utilizarse para el acomodo de los pasajeros y tripulantes. Por esa razón, la vida a bordo se desarrollaba entre las cubiertas del navío. En total, un galeón de 550 toneladas podía llevar unas 100 personas. Entre 60 y 70 componían la tripulación, a la que se sumaban hasta unos 30 pasajeros. Además, se solían transportar también animales vivos como gallinas, corderos y vacas, con el fin de tener reservas de alimentos frescos. La tripulación de un galeón se organizaba jerárquicamente, desde los almirantes, capitanes, pilotos, maestres y contramaestres marineros, hasta los grumetes y jóvenes pajes. También había carpinteros, toneleros y calafates que se encargaban de tapar las junturas de las naves con estopa y brea para que no entrara el agua, así como capellanes, despenseros y también cirujanos. No faltaban tampoco los hombres de guerra, sobre todo soldados de infantería y los artilleros. Los pasajeros eran, por supuesto, de diversos tipos. Había desde funcionarios y mercaderes acomodados que a menudo iban acompañados de criados y familiares, hasta escribientes, médicos, abogados, humildes artesanos o mujeres que viajaban con sus hijos o solas al reencuentro de su esposo ya establecido en ultramar. Tras el tiro de leva, es decir, el cañonazo que indicaba la partida, izadas las velas y levadas las gruesas anclas a golpe de cabestrante, los lentos y pesados galeones emprendían en Sevilla la navegación rumbo al océano. En ese momento se lanzaban gritos por el buen éxito del viaje. «Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos dé viaje a salvamento y nos lleve y vuelva con bien a nuestras casas». Ya en la mar, si esta estaba en calma, los pasajeros pasaban los días monótonamente, observando a los marineros mientras realizaban las maniobras que la navegación les exigía. Baldear las cubiertas, repasar las costuras de las velas, accionar las bombas de achique, elaborar estopa de cáñamo para calafatear, repasar aparejos, templar la jarcia. Tan solo las comidas rompían la rutina de a bordo. Al alba se daba la primera de las 2 raciones diarias que recibían los tripulantes, consistente en una más bien escasa jarra de vino, legumbres, arroz, harina, pasas, tocino, algún que otro día pescado y carne salada, quesos y miel. También se proporcionaba vinagre para mezclar con el agua cuando ésta comenzaba a corromperse, pero el elemento fundamental en la dieta de las travesías oceánicas lo constituía el bizcocho, una especie de pan o de galleta de harina gruesa cocida 2 veces. En incontables ocasiones, marineros y pasajeros se vieron obligados a comerlo en estado de putrefacción e incluso lleno de gusanos. La comida se preparaba en un fogón celosamente vigilado para evitar que se produjera un incendio. Una vez preparadas las viandas, los jóvenes pajes avisaban a todos los hombres cantando en voz alta. «Tabla puesta, vianda presta, quien no dijere amén, que no le den a beber. Tabla en la buena hora, quien no viniera, que no coma». Capitán, piloto y maestre comían en una mesa aparte junto a los tripulantes de mayor categoría, como el barbero, el cirujano, el despensero, el clérigo y el aguacil. El resto de los hombres se sentaban como podían en la cubierta principal, donde daban cuenta de la escasa ración que se les proporcionaba. Finalizado el almuerzo, se reanudaban de nuevo las tareas diarias hasta la cena, que cuando se daba, se tomaba antes de la puesta del sol. El hacinamiento de gente en la cubierta y la cercanía de los animales transportados en las bodegas propiciaban las plagas de pulgas y piojos e incluso de ratas. El agua escaseaba y la alimentación era inadecuada, por lo que eran frecuentes enfermedades como la disentería, provocada por el consumo de agua en malas condiciones, el tifus, la gastroenteritis o el temido escorbuto, causado por no consumir fruta fresca ni hortalizas. Los cirujanos y barberos de a bordo a menudo no tenían medios para paliar los sufrimientos y evitar la muerte de muchos de sus pacientes. Además, existía el riesgo de naufragio por temporales o por vías de agua. Tanto los tripulantes como los pasajeros eran conscientes de que a lo largo de toda la travesía sus vidas estaban a 3 o 4 dedos de la muerte, que es el grueso de la tabla de un navío. Las duras condiciones de navegación no dejaban muchos ratos libres para el ocio. Además, en cualquier momento, alguna maniobra podía requerir la ayuda de todos los hombres en las jarcias y las velas. En la mar, marineros y pasajeros contaban con pocas distracciones: el jugar, el hablar y el leer. El juego, sobre todo, era la principal diversión de los marineros. A pesar de estar prohibidos, los naipes y dados corrían por las cubiertas con poco disimulo, y los marineros y pasajeros se jugaban dineros, armas y hasta los calzones. Otros podían cantar sus romances o narrar sus aventuras. Los marineros también se dedicaban a pescar, movidos por la necesidad de consumir algún alimento fresco. Mucho debían de cuidarse los tripulantes de no cometer ningún delito a bordo, ya que la disciplina se mantenía a rajatabla. El capitán del galeón sabía que para asegurarse el éxito de la navegación había que reprimir de manera inmediata cualquier atisbo de insubordinación. De hecho, en caso de desobediencia de algún miembro de la expedición, al capitán se le daba la facultad de castigarle a vuestro albedrío con las penas que vos pareciere. Actos como jurar, blasfemar, robar, jugar a las cartas, desnudarse o amancebarse eran considerados delitos. Las sanciones, definidas por las tradiciones de la mar y las normas contenidas en el libro del Consulado del Mar, podían ir desde la pérdida del salario y bienes hasta los azotes, el ingreso en prisión, la condena al destierro al llegar al puerto y, en casos muy muy graves, la ejecución. Al caer la noche, tras la oración, la tripulación buscaba el mejor sitio posible para extender sus esterillas donde dormir, ya que las camas eran un lujo reservado al capitán, a algunos oficiales y a pasajeros distinguidos. Mientras la mayoría dormía, el galeón debía continuar su camino y la única actividad a bordo era la de los hombres que se encargaban de las guardias de mar. Estas se dividían en 3 turnos. La primera era llamada de prima, le seguía la conocida como de la modorra y la tercera y última era la del alba. El oficial de guardia recorría la nave para asegurarse de que todo iba bien trincado y que la marinería vigilante no se dejaba vencer por el sueño. Los fuegos se apagaban para evitar riesgos y la sentina volvía a achicarse con la bomba. El silencio se apoderaba del navío acompañado del crujir de las maderas y los cabos de la jarcia, roto tan solo con la oración que el paje encargado de la ampolleta, el reloj de arena, recitaba cada vez que le daba una vuelta. Buena es la que va, mejor es la que viene, una es pasada y en 2 muele. Más molerá si Dios quisiere. Los marineros que velaban debían contestar con una frase acordada previamente para demostrar que se mantenían atentos. Las travesías oceánicas nunca eran plácidas. Tormentas, vías de agua, naufragios, enfermedades y ataques de piratas amenazaban a los viajeros en cualquier momento, pese a sus oraciones diarias. La conquista y colonización del Nuevo Mundo y de Filipinas se cobraron un alto precio en vidas humanas. Si te ha gustado este podcast, puedes suscribirte a nuestro canal en el que iremos publicando nuevos contenidos cada semana. Además, recuerda que también puedes suscribirte a la revista Historia National Geographic en formato digital o en papel a través de la web historiang.com/suscripción.